imaginación, pincel y silueta. Bienvenidos a conocer las líneas, formas y colores de las manos que han pintado el Ecuador. Conozcamos juntos la obra y memoria de los pintores ecuatorianos que con su magia han dado luz y vida a la historia de nuestro pueblo. Camilo Egas nace en Quito en 1889. Estudió pintura en Roma y a su regreso al Ecuador fue discípulo de Paul Bert y de Luigi Cassadio en la Escuela de Bellas Artes de Quito. Egas no se desinteresó por los motivos indígenas a los cuales lo inducían sus maestros, pero abandonó pronto las diversas líneas del simplismo realista y comenzó sus exploraciones cromáticas. Su mayor y casi precoz descubrimiento fue que todo lo que pasaba en el mundo de su época era tan contradictorio e ideológico que solo podía captarse y transmitirse en símbolos. Estuvo inmerso de lleno en los movimientos intelectuales de la época. Fue el principal mentor de la revista Hélice, hecho más bien raro entre artistas pintores. Y en ella se convocaron los jóvenes escritores más lúcidos que mejor representaban la vanguardia: Raúl Andrade, Gonzalo Escudero, Pablo Palacio y Jorge Reyes. Alfredo Pareja Díez Canseco da fe del humor de Camilo Egas. Humor corrosivo, ácido, letal, como emergido de una fibra íntima atormentada y convulsa. Como quiera que fuese, Camilo Egas es, por donde se lo mire, un adelantado de su tiempo. Al regresar de Roma, tuvo la intención de radicarse en el Ecuador. Fue precursor del indigenismo. Su entrega artística al indio como tema central de su obra, su testificación descarnada y única del desarraigo de los seres humanos, que buscan sin encontrar mejores opciones de vida en otros lugares, lejos de su núcleo vital. Su histórica obra, La calle 14, de 1937, es la recreación del pavoroso vacío del sistema imperialista norteamericano. Egas es una de las máximas figuras de la plástica ecuatoriana. Fue el más decisivo precursor del indigenismo, pero nunca lo convirtió en un simple naturalismo. Su gran lección se concentró en preconizar que la verdad del arte no radica en las apariencias, y que la base de una cultura hay que buscarla en las raíces de la sociedad. El sello común a toda su gama de trabajos es la vitalidad, la irreprochable y calculada coherencia entre el color, el dibujo y la temática. Camilo Egas muere en Nueva York en 1962. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Imaginación, Pincel y Silueta. Una mirada a la obra y memoria de nuestros pintores. Un recorrido por el alma y la belleza de los sentimientos de su creador.